FM Moreno 90.1. Estación de radio. 3 corte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, ya que no nos da orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie, Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hay que recordar, hacer memoria y expresar permanentemente los lugares de muerte, represión y exterminio que son las cárceles. La China Cuellar fue víctima de esto que te estamos hablando. Y voy a tomar el atrevimiento de leer la carta que escribió Alfredo Cuellar a su hija, a la China. Y dice así: hoy se cumplen 3 años de tu desaparición física. El destino cruel quiso que ese día quede estampado para siempre en mi memoria. Jamás voy a olvidar ese día fatídico en que se apagó la luz de tus ojos y también se borró para siempre tu hermosa sonrisa. Nunca más voy a olvidar ese momento en el que se aflojaron mis piernas y mi corazón estaba a punto de estallar. De mis ojos caían enormes gotas de lágrimas que humedecían tu cuerpo inmóvil, dejando un vacío enorme en mi corazón, que a través del tiempo lo fui llenando con luchas, sacrificio, enfrentando a este sistema poderoso que aniquila a los seres humanos privados de la libertad. De esta manera, con estas palabras, comienza la carta que Alfredo le brinda a su hija. Pero a pesar de todas las trabas, continúa Alfredo, que me impone el maldito servicio, no pienso bajar la bandera de la lucha, porque abandonarla sería faltarle el respeto a tu memoria y a la de tus compañeras asesinadas por el servicio penitenciario, porque a pesar de las tremendas diferencias que había entre ustedes y la mafia penitenciaria, sabiendo que ponían en riesgo sus vidas, respetaron hasta el último momento sus convicciones. Es por eso que hoy quiero contarte cómo hice en aquella oportunidad, cuando juré ante tu tumba luchar hasta el último segundo de mi vida, para que tu lucha no quede en el olvido, y también quiero aprovechar para convocar a todos los compañeros, compañeras, anticarcelarios, que siempre estuvieron acompañando la lucha de manera solidaria. Desde el seno de mi familia, los invito de esta manera a participar de un encuentro que se va a hacer en la Asamblea de Villa Urquiza para recordar a la China, para recordar a las compañeras que fueron asesinadas por el servicio penitenciario. Y voy a tomar unas palabras de una compañera cuando se cumplieron 2 años del asesinato de la China, que decía lo siguiente: recordarla es afrontar la injusticia que es la existencia de las cárceles. Recordarla es saber que ante una de las mayores asfixias, como es la de permanecer intramuros, aún existe el compañerismo y la unión ante las peores ofensas, las que llegan de parte de quien debería mantener nuestra guarda de la manera más llevadera. Un grupo de mujeres privadas de su libertad, unida por lazos de solidaridad, decidieron resistir al abuso y las torturas del Servicio Penitenciario Federal. Son 9 las compañeras asesinadas desde el año 2008 y 2012, y seguramente muchas más las que no conocemos nombre, apellido o el rostro. Del 2008 al 2012 fueron asesinadas 9 compañeras en el penal de Ezeiza. Silvia, de 21 años. Romina, en el 2009. Noelia y Vanessa, en el 2010. Ale, en el 2011. Janina Hernández. María Laura Costa, de 33 años. Cecilia Hidalgo, de 24 años. Y Florencia La China Cuellar, de 23 años, asesinada en 2012. Recordarlas, entonces, debe ser y debe ser una herramienta para llenarse de insurrección. Al pasar los años, desde el asesinato de Florencia La China Cuellar en el complejo penitenciario de la ciudad de Ezeiza, Alfredo la recuerda permanentemente con estas palabras que compartimos con ustedes, con esta carta. Recuerda su rebeldía, su solidaridad y el confrontamiento hacia las injusticias y los atropellos permanentes vividos durante su reclusión. La recuerda y comienza a desglosar un camino que pocos conocen, en principio en torno a la prisión, los maltratos, la tortura, la resistencia y la lucha de las compañeras que están privadas de su libertad. De esta manera, con estas palabras, queremos empezar Recorte Informativo del día de hoy, recordando a La China Cuellar, recordando a las compañeras asesinadas y teniendo bien presente la necesidad de seguir luchando, sin olvidar y con memoria. Que las frases hechas están bien hechas. En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos a saludarlo ya a Hugo Blanco, quien se encuentra en Lima, Perú. La gente de la convención siempre ha sido combatida. Precisamente hoy es lo que hizo la primera reforma agraria del Perú en los años 60. Y ahora también, y eso en los primeros días de la protesta ahora, que era muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy unitaria. Y después con los 2 asesinatos que hubo, bueno, la gente se puso a decir. Pero el método del gobierno es matar gente para que la gente se asuste y retroceda. Pero en el caso de la convención no fue así, porque mató 2 personas y la gente se embraveció más, salió a combatir más. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. El Culebrón Timbal te invita

El micrófono a una persona lastimada. Mira que van a pasar la Navidad sin un peso y Año Nuevo sin un peso. Que corra el perrito, que corra el riesgo. La fuente de trabajo. Ahora se ganó. Ahora se ganó. Ahora se ganó. Es la continuidad del gobierno de Cristina. Que desmadró la situación porque estábamos todos en el otro lado. ¿Qué pasó? Vino Macri, llamó por teléfono para que reprima a la gente. Pásate la voz también. Un vuelo desencadenó la situación porque estaba todo tranquilo. Estaba todo tranquilo. La policía, como siempre, viene a provocarnos. Viene a provocarnos, nosotros estábamos tranquilos. El delegado, a ver, la voz. Hemos reunido, veníamos con una información hacia los compañeros que a las 7 de la tarde nos recibe el ministro de Trabajo de la Nación, Triaca. Cuando venimos acercando a los compañeros para comunicarle esto, un gendarme agredió a uno de nuestros compañeros. Lo agredió, o sea, avanzó con... Cuando pasó, le pegó una piña de atrás. Ahí generó todo el conflicto. Ellos están continuamente provocando, escupiendo, diciéndonos de todo. Están todo el tiempo provocando, generando este conflicto. Volvieron. Estábamos negociando la liberación del compañero con el subsecretario de Nación. Y ese... venía gente del ministerio directamente a darles una respuesta. Sí, a las 7 de la tarde tenía la reunión. Estaba negociando la liberación del compañero. Cuando pasamos por acá, el gendarme le pegó a nuestro compañero. A las 7 de la tarde le iban a dar una respuesta. A las 7. Ahora no sé. Pero vuelvo a repetir, el gendarme fue el primero que provocó el incidente nuevamente. Lo tienen identificado. Es uno de los que estaban en el principio del operativo que ya se lo llevaron para otro lado. Fue ellos los que provocaron nuevamente todo este disturbio y otra vez los compañeros golpeados y con accidentes. ¿Qué estuvieron los trabajadores allí de Peajo? No tengo, estábamos negociando porque no sabíamos las relaciones, no sabíamos en marco de qué estaba detenido, había otros delegados también negociando eso. Venimos con la información y el gendarme otra vez agreden. Están con ganas de cagarnos a palo estos tipos desde el día miércoles. Desde el día miércoles. Vamos a ver cómo sigue la situación. Ahora llegó alguien, a ver, intentando, supongo, llevar calma. Esta situación que ahora describe el delegado, que tiene que ver con una novedad, que es la que estaban esperando. Es eso lo que estaban esperando, un llamado, de hecho, luego del avance de la agenda. De armar, miren, un cordón poniéndole el cuerpo. Me parece interesante describir esto. Los que están acá armando el cordón, poniéndole el cuerpo a que algún otro tire piedras, son los laburantes de Cresta Roja. Se realizó la reunión ayer con Triaca a la tarde, reunión que ya estaba prevista antes de la represión, ¿no? El actuar de gendarmería, que no es distinto a lo que vimos, por ejemplo, en LEAR o en otras manifestaciones donde claramente cumple la función de represión, que es una orden de parte del Gobierno Nacional. Digo, ocurrió antes. Recordarán ustedes, por ejemplo, cuando en el conflicto de LEAR un gendarme se tira arriba de un auto para que de esta manera, digamos, bueno, reprimimos porque en realidad están chocando las personas, como una excusa, ¿no? Está aquí en la mesa Bernardo Tosi. Buen día, Bernardo, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, buen día a los oyentes. Además, recordemos que en ese incidente del Carancho, que de algún modo había suscitado cierta comicidad, ¿no?, por lo burdo de la operación. Por otro lado, a la persona que estaba dentro del auto se lo roció con nafta, hubo todo un operativo en el cual se lo tiró al piso, bueno, se lo reprimió también ferozmente con golpes y fue judicializado también. Esto en relación a algunos diarios, y vamos, por ejemplo, hoy Página 2 en su nota principal, es donde da cuenta de la represión del día de ayer y cuenta justamente cuál fue el acuerdo que se llegó entre los trabajadores y el gobierno para levantar el corte. Hace mención de lo siguiente, Página 12. Se fue al cierre de una jornada en la que sufrieron una feroz represión, haciendo hincapié en ayer, por parte de las fuerzas policiales que buscaron desalojarlos del corte sobre la autopista con carros, hidrantes y balazos de goma que dejaron heridos entre los manifestantes, rompiendo, dice Página 12, con la lógica con la que se habían manejado las fuerzas de seguridad durante los años del kirchnerismo y, según los trabajadores también, con los compromisos que los funcionarios macristas habían tomado en este caso. ¿Qué quiero decir? Que la represión de ayer fue muy similar a la que, por ejemplo, vimos en LEAR. Algo que hay que destacar, que tiene que ver con el accionar con el cual trabaja las fuerzas represivas y el Estado en general, tiene que ver con el incumplimiento de las propias normas que supuestamente dice defender, porque más allá de cualquier protocolo que quiera imponerse, incluso tomando aquel protocolo de la protesta social, de la reglamentación y la normatividad de la protesta social que quiso imponer el kirchnerismo y que de algún modo propuso el kirchnerismo, más allá de esa reglamentación hay una legislación vigente que establece que cuando hay una vía alternativa o en este caso cuando en una autopista una arteria principal se dejan dos carriles, no se está produciendo un corte ni se está violando el derecho a la libre transitabilidad de los caminos. Esto fue lo que resolvió la jueza Arroyo Salgado en el mismo conflicto de Lear. Quiero decir, hay una jurisprudencia previa que en ese momento establecía que Sergio Berni no podía reprimir a los trabajadores de Lear porque según la legislación vigente de dejar un carriles de ida y vuelta libre, la protesta no estaba cercenando ningún tipo de derecho. O sea, que en este momento lo que sucedió aquí en Cresta Roja, a las puertas de el aeropuerto de Ezeiza, el aeropuerto internacional de Ezeiza, fue una violación a la legislación vigente, sin orden judicial. En algún momento incluso los medios daban cuenta de que había una intervención judicial, pero una intervención judicial que tiene que ver con el conflicto en concreto económico de la quiebra, no en lo relación. Dijo Michetti igual también. También dijo, ella dijo por eso. En conferencia de prensa lo dijo, bueno, justo cuando se estaba llevando adelante la represión, ella expresa, hay una orden de un juez y nosotros lo que hacemos es acatar la orden judicial. Lo que en todo ese discurso nunca queda claro, primero quién es el juez, porque no aparece en los medios, ni ha habido declaraciones en relación a esto, y bueno, lo hemos escuchado en declaraciones a Cristian Castillo, que decía, Cristian Castillo, dirigente del PTS, que hablaba y daba cuenta de que se había solicitado en determinado momento la referencia de quién era el juez que daba las órdenes de la represión y no habían tenido respuesta en relación a esto. Por otro lado, cabe destacar claramente que había un acuerdo previo por parte de los trabajadores en conjunto con lo que hace a la represión, ¿no? A las fuerzas del Estado, que se había llegado al acuerdo justamente de dejar estos dos carriles libres, cosa que en definitiva permitía el paso a quienes querían llegar al aeropuerto internacional de Ezeiza. Sin embargo, sin previo aviso y en 5 minutos se procedió a la represión, lo que por supuesto causó indignación y que fue una provocación, claramente una provocación, para que los trabajadores reaccionaran, y lo hemos visto en los medios nacionales, la protección y la manera en la cual avanzaron los efectivos de gendarmería, y que como bien nos contaba en el día de ayer Cristian Villalba, no se llega a ver, ¿no?, en las filmaciones como los propios gendarmes con los palos entre los escudos, una práctica a la cual la gendarmería nos tiene acostumbrados, procedía a pegarle a los manifestantes corriéndolos, que recordemos, y lo decíamos, lo mencionamos la vez pasada, en el día de ayer, los trabajadores no estaban obstaculizando el paso de los autos, sino que estaban a un costado, en el lugar donde, bueno, ya todos hemos visto, donde está la carpa, donde estaban los alimentos, como para poder sostener el fondo de huelga, para poder sostener esta lucha de los 5.000 trabajadores, de las 5.000 familias, y arremetieron contra ese campamento. Luego, esto fue a las 9 de la mañana, más o menos cuando empezó el programa en el día de ayer, y luego a la 1 de la tarde, nuevamente una avanzada, justamente con el objetivo de desalojar completamente la vera de la autopista Riccieri, cosa que lograron hacer, porque en el momento en que nosotros hablamos con Cristian Villalba, mediando la mañana, a las 11 de la mañana, todavía estaban allí a la vera de la autopista, y luego del operativo que se realizó alrededor de la 1 de la tarde, fueron completamente desalojados. Mientras tanto, las negociaciones continuaban y una negociación y una reunión que, como vos bien decías, Cintia, ya estaba pautada de sí, antes. Está Julio Gramajo en línea, que nos va a contar cuál fue el acuerdo al cual se llegó, por qué se levanta la medida. Julio, buen día, ¿cómo estás? Cintia Medina te saluda desde FM Moreno. Hola, buen día, Cintia. Bueno, ¿cuál fue el acuerdo que se llegó? Ayer hubo una reunión cerca de las 19 horas. Sí, sí, nos encontramos con la quiebra de la empresa. ¿Sabés qué, Julio? Se escucha muy mal. No sé dónde estás, pero si hay un lugar con más señal, porque se corta. Lamentablemente estoy arriba del auto. Claro, claro. Bueno, a ver, hubo la orden de la jueza, digo. Sí, la que dictaminó que la empresa está en quiebra. ¿Esto qué significa para los trabajadores? Para los trabajadores, en su momento a nosotros nos cayó como un balde de agua fría, porque te imaginás, somos 5.000 familias, gente con 36 años de trabajo, decir, se quebró la empresa y no tenemos más trabajo, es muy dura la situación. Pero de todo lo malo, siempre hay algo bueno. Nosotros tenemos una luz de esperanza que nos dio la parte del gobierno de que hay 4 posibles compradores de la empresa, así que por ahí eso es una luz de esperanza para nosotros. Estas promesas que había hecho el gobierno en relación a la puesta en funcionamiento de la planta, que en este momento está completamente paralizada, ¿eso se va a efectivizar? ¿O hablaron del tema? ¿Hubo acuerdos concretos? ¿Se firmó algo? El gobierno está gestionando, es más, hoy a las 12, 1 del mediodía tienen la reunión con la jueza. La jueza misma va a tomar la decisión de que se vaya a reactivar el campo, o sea que llegue en tiempo y forma el alimento para esos pollos que quedan para poder seguir la cadena reproductiva. ¿Qué es el programa Repro y cómo ustedes lo van a recibir? El Repro lo vamos a seguir recibiendo como lo veníamos recibiendo hace un tiempo atrás, de 6.000 pesos, un Repro de 6.000 pesos. Va a aumentar, porque ustedes tenían... El Repro es un programa de recuperación productiva que lo otorgó el Ministerio de Trabajo, era de 4.000 pesos y ahora va a aumentar. Sí, así es. ¿Están conformes con la reunión que tuvieron ayer con el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo? ¿Están conformes con la reunión que tuvieron con el Ministerio de Trabajo? No es conformidad, sino que por lo menos no nos fuimos, digamos, desahuciados y, digamos, tenemos una posibilidad de que la empresa tenga un inversor, y que volvamos a tener nuestra fuente de trabajo. ¿Para qué fecha se estipuló la puesta en marcha del campo? Hoy mismo tendría que, después de la resolución de la jueza, hoy mismo tendrían que ya, no sé si hoy, pero mañana ya tendría que estar llegando el alimento a las aves que están todavía vivas. ¿El alimento esto quién lo pone? El gobierno. Todas estas negociaciones, ¿ustedes temen de alguna manera que en el medio de estas negociaciones y en el probable cambio de manos de la empresa vaya a haber despidos o una baja de salarios en relación a lo que venían ganando anteriormente? No sabemos con qué nos vamos a encontrar. ¿Prevén que esto suceda? Sí, podría llegar a pasar. La última pregunta de mi parte, te agradezco la comunicación. ¿Cómo están los compañeros que fueron heridos? ¿Se habló ayer de la represión que sufrieron cuando estaban en un marco de diálogo, digo, con las autoridades del Ministerio de Trabajo? Los compañeros de gravedad, no tenemos. Tenemos, sí, un balazo de goma, golpeado con los palos, con los escudos. Tenemos un compañero que todavía está detenido, que estamos esperando que en los próximos minutos sea liberado. ¿Cuáles son las razones por las cuales la Fuerza de Seguridad esgrimieron que eran las razones por las cuales se lo detenía a este compañero? No lo sabemos. Estar en la multitud es todo lo que pasó. En algún momento los medios nacionales hablaban de que se trataba de un infiltrado como, obviamente utilizando un término que negativiza cualquier tipo de solidaridad por parte de los trabajadores. También se circuló una supuesta declaración de los trabajadores dando cuenta de infiltrados dentro de la protesta. ¿Cuál es la posición de ustedes en relación a esto? Hablamos con esas personas y le dijimos que se retiren del que así no se pelea y así no se lucha. Bueno, le agradezco muchísimo la comunicación. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí pasó Julio Gramajo, trabajador de Cresta Roja, y que, bueno, daba cuenta de la situación en la cual están luchando los trabajadores y, bueno, claramente una intencionalidad por parte de la patronal y de el Estado de dividir, ¿no?, a los trabajadores y la lucha que se está manteniendo, lo que, bueno, ha generado este discurso que habla, ¿no?, de un accionar violento por parte de los trabajadores. Sí, y aparte la perversidad también con la que se maneja el gobierno, ¿no? Primero viene, te golpea, los reprime cuando se estaba entablando un marco de diálogo, se arma todo esto que lo vimos ayer por los medios de comunicación, que no nos llama la atención, digamos, esto de repudiar las acciones directas de los trabajadores es algo habitual en los medios de comunicación, y al otro día, después que te dieron palo, lo que se plantea es, bueno, vamos a dar 2.000 pesos más de este fondo. La perversidad con la que se maneja el gobierno, en este caso el gobierno de Mauricio Macri, y esto, ¿no?, promesas a largo plazo, estamos trabajando para ver si alguien se hace cargo, si alguna empresa quiere comprar, ya está declarada entonces la quiebra, y mientras tanto los trabajadores siguen esperando, porque no hay nada, digamos, hay esto que es para pasar las fiestas y enero, y no hay nada concreto en relación a la continuidad de su fuente de trabajo. El conflicto tiene ya larga data y da cuenta del vaciamiento de una empresa, de esas empresas que han crecido a la vera de los subsidios del Estado, de esta intervención del Estado que ha beneficiado a empresarios, bueno, en este caso a los empresarios de RACIC Hermanos, los trabajadores, un conflicto que podría haberse resuelto ya hace tiempo, ¿no?, con medidas concretas en relación a la resolución de la quiebra o de la venta de la empresa para poder justamente pagarle a los trabajadores y continuar la producción, porque tengamos en cuenta que en este momento es un negocio, una manera justamente de hacer negocios. Quiero decir, no es que haya pérdida y que sea algo inviable, sino que se trata de una estrategia de reacomodamiento por parte de la patronal y que deja en la calle a 5.000 familias. Una persona detenida que todavía no fue liberada, y la palabra del compañero trabajador que recién escuchábamos, la gravedad de que todavía no tienen específico de por qué lo detienen, digamos la causa justa por qué lo detienen, por supuesto, en el marco de la represión de lo que ocurrió ayer, esto sucedió y que todavía no está en libertad. Más grave aún. Vamos a seguir con el tema, seguramente. Estamos en Recorte Informativo, quédate ahí. Nuestras vías de comunicación, 1533-680099. Pero para que sea más ágil la comunicación entre nosotros, nos podés llamar al 466-6559, el número de línea. Ya volvemos. Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos 2 años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y se mataron todas las vaquitas y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. Que el Estado se haga cargo como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolíneas, los paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. We'll be right back. acabaremos. Obreros somos, obreros seremos, y a los patronos por culo daremos. Obreros somos, obreros seremos, con los fascistas. Oye los gritos de quien los pare, son los obreros que salen a la calle. Despierta pueblo, hay que luchar para acabar con la injusticia laboral. Venga estudiante o cantarero, albañil, profesor o carpintero, que cuando andamos somos obreros y todos juntos al Estado barreremos. Obreros somos, obreros seremos, y a los patronos por culo daremos. Obreros somos, obreros seremos, con los fascistas cuando acabaremos. Obreros somos, obreros seremos, y a los patronos por culo daremos. Obreros somos, obreros seremos, con los fascistas cuando informativo hace que no nos sintamos tan solos y olvidados en los barrios, en la calle, con los pibes, las mujeres, que no nos sintamos tan solos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Thank you. estos son tiempos de balance y también de recordar y de entender cómo los trabajadores día a día le ponen el cuerpo a las instituciones para poder seguir brindando atención. Una de las mujeres que hemos hablado en varias oportunidades es Claudia Lombardi, que es del SEAD, para esto que es tan importante como la estimulación temprana de los niños, ¿no? Hemos hablado en varias oportunidades con ella por el tema del edificio, el lugar. Esto se ha resuelto. Queremos saber cómo ella o qué evaluación hacen desde este espacio de este año 2015 y cómo se preparan también para el 2016. Claudia, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Muy amable, mira, como siempre. Yo más que nada les agradezco a ustedes la permanente preocupación porque gracias a ustedes y un montón de gente, nosotras podemos decir que bueno, que este año es sumamente positivo, que ya cumplimos un año en nuestra sede, que está ubicada al lado del hospital, que es el lugar céntrico y justamente al lado de un lugar que iba permanentemente niños en situación de riesgo, hizo que la matrícula se incrementara, que pudiéramos trabajar mejor de manera conjunta en los servicios del hospital. Y bueno, esto mejoró notablemente la comodidad de las familias de tener un lugar digno donde puedan ser atendidas. Como que el balance fue sumamente positivo. ¿Cuántos años pasaron, Claudia, para que puedan tener este espacio? Bueno, pasaron 25 años, por eso el 6 de noviembre del 2014 inauguramos nuestra sede y dijimos justamente en nuestro discurso que fue un día de reparación histórica, porque después de cumplir 10 años pudimos ofrecerle a la gente ese lugar que los dignifica y que les pertenece y que era justo que lo tuvieran desde hace mucho antes de los 25 años que cumplimos. Por supuesto, y aparte entender que los espacios son sumamente importantes para no violentar nuevamente a aquellos que van a buscar una atención como corresponde, ¿no? Es algo fundamental. Claro, y además poder trabajar en forma conjunta en el área de salud, porque nuestros niños dependen mucho de distintos profesionales, de diagnósticos médicos, de estudios, y de pronto, si el hospital de Moreno no puede ofrecer determinados servicios, se hace mucho más fácil de esta forma la conexión con otros hospitales de capital, se puede trabajar o se intenta en realidad tratar de trabajar mejor con salud mental, con los derechos del niño, con el área de discapacidad, que está todo mucho más cerca. Sí, había un problema que ustedes tenían este año que lo hicieron público, también buscando alguna respuesta por parte de las autoridades, que es el tema de la seguridad y el espacio en el que se encuentran hoy. Y vos planteás, bueno, en este espacio nos encontramos vulnerados porque no hay forma de controlar quién ingresa o quién sale de este espacio abierto, ¿no? ¿Ustedes han podido resolver este problema de la seguridad? ¿Qué decisión hubo por parte de las autoridades o hicieron algo como trabajadores? Mira, lamentablemente por parte de las autoridades no hubo ninguna respuesta. Entonces, lamentablemente, como un montón de ciudadanos, esta institución del Estado se tuvo que hacer cargo en forma privada, contratando un servicio de seguridad que monitorea. Cámaras. Y bueno, y eso fue lo que hizo que estuviéramos más tranquilos. Pero en realidad el casco histórico es justamente este lugar inseguro para las familias que en teoría iban a tener un lugar para poder estar con los niños, aprovechar el espacio verde. Y bueno, y vive un montón de gente que, bueno, por la situación que atraviesa el país, están en determinadas condiciones, borrachos, drogados, y bueno, y se genera todo esto. ¿Ustedes lo que instalaron fueron cámaras? Claro, sí, una alarma, pero que en la época en que estaba Scioli, que creemos que va a continuar a través del Fondo Escuela, sí, lo pudimos pagar. De alguna manera, el cambio de gestión, digo, en la provincia de Buenos Aires, ¿a ustedes los afectó? ¿Tienen algún tipo de incertidumbre o certidumbre sobre lo que va a pasar en los próximos meses? Digo, ¿han tenido reuniones para planificar el futuro de la institución? No, nosotros dependemos de la Dirección de Cultura y Educación de la modalidad de educación especial. La directora de nuestra rama renunció, uh-huh, entonces se esperan nuevas autoridades. Por parte de la gente que asumió en Moreno, uh-huh, por parte del intendente, todavía no tuvimos ninguna respuesta porque, bueno, nosotras en este periodo estamos finalizando y ellos recién comienzan. Pero lo bueno es que ayer nos confirmaron desde Educación que podemos continuar con un proyecto de atención en el verano que se venía llevando a cabo todos los años y que, bueno, había dudas de qué iba a pasar este año. Entonces, durante el turno mañana, tres estimuladoras van a continuar atendiendo de manera educativa los niños que lo necesitan de manera más urgente, porque nosotras somos 9 estimuladoras y un equipo de profesionales, y bueno, dieron solamente 3, pero lo importante es que se pueda sostener una mínima atención. ¿Cuántos chicos tienen en este momento, cuántos chicos están atendiendo en este momento? Y también para, porque hay oyentes nuevos seguramente, para que conozcan la importancia de lo que es la atención temprana para el desarrollo infantil. Digo, bueno, lo que hacen, ¿no? Describir lo que hacen. Nosotras estamos terminando con una matrícula de 210 niños, pero de esos niños, este año, en realidad el 30 de diciembre, egresan 78 niños que van a jardines de infantes comunes, que van a escuelas especiales integrados o que continúan en la escuela especial que les corresponda. Y nosotros tenemos una lista de espera que esperamos iniciar ahora en enero de 30 niños, y las edades comprendidas son de 0 año, es decir, apenas nacen, si los derivan porque están en una situación de riesgo, nosotros los atendemos hasta los 3 años de vida. Y estamos atendiendo además en el SIC La Viviana, van 2 veces por semana 2 estimuladoras, estamos con un hermoso proyecto en un hogar en donde hay niños judicializados, y la estimuladora va una vez por semana y los acompaña porque obviamente es una situación de vulnerabilidad. ¿Esto en Moreno? ¿No? En Moreno, sí. Y bueno, los niños que se acercan, los papás que vienen con ellos son derivados de distintos hospitales, pueden tener un síndrome genético en estudio, pueden tener un síndrome sensorial, dificultades para ver, para escuchar, problemas motores. Es decir, es un espectro amplio, pero nosotros lo que abarcamos es la parte pedagógica, es decir, los aprendizajes que tienen que ver con lo educativo, porque los niños ya comienzan sus aprendizajes. Sí, ¿no? Cuando uno pensaría que va al jardín y uno dice, bueno, empieza a socializarse, empieza... Claudia, discúlpame. Sí, ahí te vuelvo a llamar porque se va a cortar porque trabajamos con tarjeta. Ya te llamo de nuevo. Estamos hablando con Claudia Lombardi, que es directora del Centro de Atención Temprana de Desarrollo Infantil. Ahora, si la podemos llamar dos minutos, así nos despedimos de ella, marcando esto, ¿no? Como 25 años para tener un edificio que hoy está funcionando como corresponde, la articulación que se tiene que dar con las áreas, tanto de salud como de educación, para que siga funcionando el Centro de Atención Temprana de Desarrollo Infantil. Y estos problemas diarios que los terminan resolviendo los mismos trabajadores ante la imposibilidad de tener una respuesta concreta, ¿no? Una respuesta concreta, rápida y que tenga la visión estructural de cuál es el contexto en el que estamos insertos. y la integralidad de las políticas, ¿no? Porque se nota en lo que contaba la trabajadora, la profesional, que justamente se trata de políticas que tienen que ver con una improvisación o en todo caso de un voluntarismo por parte de los trabajadores o de lo que se pueda hacer, ¿no? De lo que haya disponibilidad en determinado momento, lo que en definitiva permitiría llevar adelante tareas que lo único que hacen es tapar agujeros, ¿no? Porque no se trata de un trabajo continuado. Pensemos que el que una profesional visite una vez por semana un hogar es absolutamente y totalmente insuficiente, ¿no? Teniendo en cuenta las graves problemáticas a las cuales se dedican, ¿no?, estas profesionales, que tienen que ver con, en definitiva, mucho de las consecuencias de la vida en la pobreza y en la desprotección por parte del Estado y de la situación en general en la que se vive en el conurbano bonaerense. De hecho, la mayoría de los problemas que se podrían evitar, por ejemplo, con buena alimentación o controles, digamos, los más afectados por situaciones de estas características, como siempre, son los más humildes, aquellos que no tienen acceso a cuestiones elementales. Esto lo hablábamos una vez con Lucero, de Gran Jandar, que decía, la discapacidad está directamente relacionada con la pobreza y con la falta de asistencia o acceso a esto, a estas cuestiones, ¿no? A una asistencia. Está Lombardi nuevamente en línea. Le queríamos agradecer, Lombardi, por la comunicación y la posibilidad de hablar con nosotros y, bueno, compartir lo que han hecho en el 2015 y lo que están planificando para el 2016. No, esto de acción temprana, quisiera recordarles algo que hablamos permanentemente, sí, ¿no? Que los niños en edades tempranas tienen una plasticidad neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cerebro por alguna cuestión tiene alguna zona afectada por algún motivo que se haya durante la gestación, durante el parto, durante las horas posteriores al parto, en el cerebro, la estimulación temprana hace que a través de estos aprendizajes pueda encontrar otra vía, otro camino el cerebro para resolver esta dificultad que tiene. Pero no hablamos solamente de concurrir a nuestros servicios, sino lo principal, que es acompañar a las familias a pensar todo aquello que se puede hacer por ese bebé o por ese niño. Por supuesto, Claudia, y recién hablábamos algo con mi compañero aquí, Bernardo Tosi, que hay cuestiones que afectan directamente a las familias más humildes, por ejemplo, por falta de información o acceso. ¿Esto ustedes los ven en el centro de estimulación? Digamos, la imposibilidad de resolver algunas cuestiones que podrían evitar problemas futuros de los niños. Sí, por ahí a nosotros lo que más nos preocupa es, en algunas familias, esta naturalización de algunas cuestiones. Uh-huh. Por ejemplo, si mi hijo tuvo dificultades y fue a la escuela especial, sus hijos van a ir y sus futuros hijos también, y está todo bien. Uh-huh. Y por supuesto que no está mal que, si corresponde, tengan el derecho a ir a una escuela especial. Pero si tienen otras posibilidades, es importante que se puedan desde chico, para que a veces se pueda producir un corte en esta familia, y esa familia que posta en distintos ámbitos, desde el aprendizaje, desde lo económico, lo social, pueda por fin mirar de otra forma y tener otras expectativas de vida. Eso por ahí en general es lo más preocupante. Claro. Después, sí, a veces las mamás no tienen muchos recursos para sostener en un hospital la pelea de, bueno, necesita tal profesional, necesito tal turno. Claro. Los problemas, esto que decías vos, que son en los primeros tiempos después del nacimiento que pueda afectar, o algún problema en el parto que pueda afectar al cerebro. Digo, ¿esto tiene que ver con malas prácticas profesionales, con algo genético? ¿Con qué está relacionado? Bueno, en realidad son distintas variables, ¿no? Sí. Que se van sumando, y no siempre en realidad tiene que ver con una mala praxis o de pronto que no haya tenido el control médico, pero sí es importante que durante el embarazo la mamá se controle, que si cree que quiere tener un hijo se vaya preparando desde la parte de salud. Este año nosotras, por ejemplo, nuevamente acompañamos la Semana del Prematuro, que la organiza UNICEF, y la fiesta del prematuro se hizo un día sábado, porque se convocaron tantas familias que se prefirió dejar de lado el aula magna del hospital y hacerlo abajo para que puedan disfrutar y vengan más familias. Este seguimiento del prematuro que se hace en atención temprana es fundamental, porque el niño que nace antes también necesita ser acompañado en un periodo de su vida, para que si aparece alguna dificultad o requiere alguna intervención en especial, uno pueda estar. Claro. Y no que sea simplemente, bueno, un bebé prematuro que pesó menos de 1,5 kilos, que nació tempranamente, pero bueno, no pasa nada. No, hoy en día sabemos que es importante seguirlo para ver cómo va creciendo y madurando. La última pregunta, Claudia, y te agradezco mucho porque me parece que tenemos que ir también al espacio para poder hablar con las mamás, que nos cuenten. Buenísimo, ¿no? Sí. Hemos visto nosotros en este último tiempo un incremento de lo que es el embarazo adolescente. Aquí, en esta instancia, digamos, ¿no? Con los cuerpos de mujeres tan chicas, ¿pone también en riesgo la salud de los niños? Usted, y aparte, desde la institución, ¿observan que hay más consultas de madres de esta edad para en relación a sus hijos? Bueno, en realidad las mamás adolescentes no tienen por qué venir a atención temprana si uno ve que ellas se desempeñan. Ay, a ver, Claudia, se corta un poco, no sé si tenés un lugar con mejor señal. Bueno, no sé. Bueno, simplemente eso, que no tienen por qué venir si ellas saben qué hacer con ese bebé. Lo que pasa que, bueno, uno al ser muy joven, ni su cuerpo ni su cabeza está preparada para un bebé. Y a veces es bueno acompañarlo. ¿Han tenido más consultas de madres adolescentes? No, eso no lo vieron ustedes. No. No, no. Más o menos. No, lo mismo que cualquier otra mamá con un bebé que necesite un acompañamiento. Yo, para finalizar, por ahí quería decir antes que se corte que, bueno, que esperemos que este año 2016 sea mejor para todos y que sepamos que todo ello por lo que luchamos, tenemos que seguir haciéndolo, porque nosotros nos merecemos vivir mejor todos, y bueno, no está bueno que algunos crean que por ser elegidos nos hacen el favor de. Muy bien, Claudia, te agradezco mucho la comunicación. Bueno, mil gracias a ustedes. Te mando un abrazo. Igualmente. Chao, hasta luego. Claudia Lombardi, entonces, hablando del Centro de Estimulación Temprana, de cómo vienen trabajando, atendiendo a las familias de Moreno, en este espacio que tardó 25 años en construirse, en conformar justamente un lugar digno para que vayan los chicos de Moreno que necesitan atención. Seguimos en Recorte Informativo de la siguiente manera. Recorte Informativo tiene. Tiene humanidad y tiene esa necesaria comprensión de lo que está pasando, de esa vida cotidiana, de su inmediatez, de esas pequeñas luchas en los barrios, de la lucha de lo que se da tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte Informativo. La palabra como arma.

¿Qué es lo que, no entiendo esta parte, digo, qué es lo que sucedió? ¿Había algo que no estaba registrado en la sesión? ¿Había en el acta? Lo del secretario administrativo. Del secretario administrativo. Entonces, si no se trabaja en una reunión de comisión, no sí. se trabaja una sesión y después aparece en el acta el secretario administrativo, lo que se preguntan aquellos que no son parte de la mayoría, ¿cuándo se trabajó esto? Claro, claro, claro. Ahora sí. A ver, ¿está claro? Buen día, Rubén. No hay debate, en definitiva. Se trae todo cocinado, esta sería la idea. Mira, a diferencia del Consejo Deliberante, en donde hay un expediente con un número, el Departamento Ejecutivo y Consejo Deliberante, y andás a ver qué tiene el expediente, si es que lo conseguís, porque si no se lee la orden del día. Acá estamos frente a un nuevo Consejo Escolar, donde la experiencia de Sergio Paso se hace notar respecto a lo que puede ofrecer Mónica Bersoni, porque está empezando, porque Galeán es un hombre del Frente Renovador, pero más cercano al oficialismo, lo que puede ver en estos 30 minutos. Entonces, lo que hace tanto Sergio Paso como Daniel Chávez es objetar las formas y desnudar el desconocimiento. Sí. Eso motivó casi 40 minutos de idas y vueltas respecto a un acta que se confeccionó, no sabemos cómo ni cuándo, que no es demasiado importante, pero hace a la forma, sí. hace a la forma de decir por parte de este sector del Frente Renovador, miren, ustedes son unos autoritarios, nosotros somos republicanos. Y del lado de Mónica Bersoni, que estaba muy muy molesta, te digo, yo no había visto nunca esto en mis años de laburo acá, de la forma en que se dirigía tanto Pasos hacia Bersoni como Bersoni hacia Pasos, que han sido descalificantes ambos, sin insultos, pero sino reiterándose el título que tiene cada uno, licenciado Sergio Pasos, profesor Hable, lo escuchamos, realmente increíble. Es increíble. Bueno, lo que clima es tenso. Esto estamos hablando de un clima de, digamos, para... No, de chicanas, no llamaría tenso, es un clima de chicanas. Por eso, cada uno marca su posición. Vos decís, no es un clima de chicanas, sino que cada uno marca su posición. No, digo, es un clima de chicanas donde cada uno marca su posición, no es un clima tenso. Está bien, está bien. No. Bueno, esto continúa. Hay que decir algo también, Rubén, que las sesiones son públicas desde hace poco tiempo. Este tipo de sesiones siempre fueron puertas, bueno, hace ya un par de años atrás eran puertas cerradas. Y bienvenidos si se empieza a discutir dentro del Consejo Escolar. Si se discuten cuestiones importantes, ¿no? Sí, vos sabés que el caso del Consejo Escolar, las sesiones siempre fueron públicas. Bueno, el pero digo... El punto es que no, está bien lo que decís, el punto es que las autoridades del Consejo Escolar no tenían un área en donde convocaran a la prensa a cubrir esas sesiones. No existía tampoco la intención de hacerlo, digamos. Pero por supuesto, claro que no tenían la intención. Ahora, lo público, cualquiera de nosotros podía venir y nadie nos podía evitar el ingreso. Hemos estado, no estoy diciendo algo contrario a lo que vos manifestaste, estoy diciendo que fueron públicas, pero cerradas porque la política no fue de difusión de las actividades del Consejo Escolar. Ahora, hoy estamos acá. No sé si en la próxima, porque hubo cambios importantes, ahí voy la información. Los cambios importantes que se votó recién, pues ya empezó el proceso de votación, que habrá dos sesiones por mes a partir de febrero. Uh-huh. Es decir, que se vuelve a lo anterior. Yo no sé por qué habían dicho un mes. ¿Por qué no se dijo? ¿Se argumentó esta decisión? No. No, es más, el consejero Almada, si ustedes tienen ahí los nombres, pero el consejero Almada fue el que dijo, propongo para el mes de febrero, ya que en enero hay receso, que haya dos sesiones por mes. Y fue Itatí Salomón y también el consejero Sergio Pasos que dijeron, ¿por qué no volvemos al histórico de dos sesiones por mes? Así que será cada 15 días, un miércoles hay sesión, otro miércoles descansa, el próximo hay sesión. Rubén, quería preguntarte en relación a la sesión del día de hoy. ¿Hubo público? ¿Estuvo presente el periodismo local? ¿Quién te habla? No, desde ya, por supuesto, pero quiero decir, además de vos... Quiero decir, ¿qué tan público fue, no? O sea, ¿estuviste presente vos, por supuesto? No, están los asesores de los consejeros escolares porque el espacio es muy reducido, es muy chiquito. Por eso también, si vos me preguntás si hay público... No, son los asesores de los consejeros escolares. Bueno, el ida y vuelta entonces fue entre Sergio Pasos, Mónica Bersoni, y después hay allí históricos, y Tati Salomón es una de ellas en el consejo escolar. Ella mencionó algo, y otra persona que ya está hace 2 años es Camilo Zarza. Daniel Chávez estuvo muy, muy, muy fuerte, dijo lo que se estaba produciendo con él, particularmente que no tiene una oficina, es un gesto de autoritarismo, de imposición de mayorías. Hubo cruces en donde queda claro quién es el Frente Renovador, que no acuerdo, y queda claro la posición ideológica, si queremos, la referencia política de Mónica Bersón, es kirchnerista, esto es así. Si lo más justo que les puedo decir a ustedes es que Bersón expresa eso, somos mayoría, no importa ni la forma ni el fondo, estamos haciéndolo así. Decimos hay manos que acompañen, bueno, listo. Al que le guste bien y al que no también. Se encuentra con Sergio Pasos y con Daniel Chávez, que trabajan para decir, miren, no estamos de acuerdo, piden la palabra, porque esto es una sesión. Bien. ¿Podría la presidenta negarle la palabra? Bien. Sí. Lo último, y vamos a estar a la expectativa de qué otra cosa se aprueba ahí en el Consejo Escolar, pero uno de los ejes que planteaba tanto Pasos como Chávez era la posibilidad de auditar el Consejo Escolar. ¿Se habló de esto en algún momento? Está a la orden del día, si querés te lo leo rápidamente. Se presentó el área de infraestructura, instructivo de la cuadrilla, un instructivo para que funcione la cuadrilla que se creó hace 12 años atrás. Bueno, este instructivo de la cuadrilla es una idea, no es un proyecto, porque acá son proyectos de disposición. Lo que se dijo del sector del Frente Renovador radicalizado, porque Galeán es del Frente Renovador, pero está de acuerdo con la política del oficialismo del Consejo Escolar, lo que se propuso es que expliquen de qué trata el instructivo de cuadrilla, porque recordó Pasos que hay un protocolo que lleva hace muchos años para que funcione la cuadrilla. Entonces, lo que se iba a aprobar un instructivo, que no sabemos, ni ellos saben de qué trata el mismo, porque Galeán dijo estamos trabajándolo, vuelve a una comisión cuando se cree la comisión. Bueno. Se crea el área de ceremonial y protocolo para cubrir todos los actos, digamos que esta es una formulación simbólica, y un corte de gestión que no fue aclarado de qué trata, imagino, porque ahora en diciembre ya termina y hay un mes de receso. Y hay dos proyectos de exposición presentados por Pasos y Daniel Chávez que tienen que ver con proponer un nuevo sistema de control por parte de las escuelas por intermedio de los equipos directivos, y también este proyecto de auditoría, desde el año 2013 al año 2015. Muy bien, te agrego una más y te dejo trabajar ahí tranquilo en la cobertura de la sesión. Cambiemos, con Walter Nieto, ¿habló? No habló, levanta la mano. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Rubén Bustamante de línea, entonces recién en vivo desde el Consejo Escolar de Moreno, sesión. Bueno, iba a ser la sesión una vez por mes, ahora se aprobó que sea cada 15 días. Veremos entonces qué es lo que sucede, qué es lo que se vota allí y qué otras definiciones políticas podemos compartir con los oyentes de esta radio. Recorte informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo ofrecen los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. Soñé, ya no me acuerdo qué fue. soñar que toco saxo en un bar. Recorte informativo provoca. Ganas de seguir estando ahí en la calle junto a los compañeros, ganas de seguir peleándola desde abajo, desde el lugar de laburo, desde la misma. Recorte informativo. La palabra como arma. Seguimos en recorte informativo, 10 de la mañana, 29 minutos. Compartir ahora un texto, información que tiene para nosotros preparado Bernardo Tosi. Sí, finales de este año, finales de 2015, se editó el primer boletín de la Unión de Asamblea Ciudadana. Se reunió la 25ª UAC en Córdoba. Y luego de ese encuentro se llevó adelante un boletín recabando y difundiendo diversas circunstancias, hechos y vulneración de los derechos humanos y de contaminación, por supuesto, y de avasallamiento a las comunidades que se está dando hace ya muchos años en todo el país, y de lo cual, bueno, las asambleas ciudadanas se ocupan. Y algo que hemos mencionado en momentos en los cuales hablábamos de la reunión de la asamblea de la UAC que se iba a realizar en noviembre, mencionábamos lo que estaba sucediendo con el Golfo Nuevo en la provincia de Chubut. Y bueno, quería compartir con ustedes lo que ha salido en este boletín, y dice lo siguiente: desde la costa del Golfo Nuevo, en la provincia del Chubut, existe un puerto de aguas profundas y tranquilas. Está en la zona de Península Valdés, dentro del Golfo Nuevo. Pero no solo hay un puerto, sino dos localidades. Una de ellas es Puerto Pirámides. Puerto Pirámides es un pueblo de alrededor de 600 habitantes, Sobre todo se lo conoce como un lugar turístico por excelencia. Desde allí se realizan los avistajes de ballena franca austral. El avistaje de esto de ballena franca austral, bueno, ustedes habrán visto que se ha difundido y se viene difundiendo desde hace muchos años, ¿no? Este espacio, este lugar, como el lugar por excelencia en el mundo en el cual puede avistarse la ballena franca. Y bueno, de ese lugar estamos hablando, de ese lugar de aguas profundas y tranquilas, ¿no? Un patrimonio natural de la humanidad. Es un área protegida, provincial, y ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. Hace poco en Canal 7, por ejemplo, se ha difundido un documental que habla de todo lo que ha de todo lo que hay, de la riqueza de la fauna y de la flora que hay en toda esta región. Más allá de todos estos títulos, existen riesgos concretos de que las aguas del Golfo sean utilizadas como vía de ingreso de cianuro y de egreso de material radioactivo y arenas silíceas. Puerto Madryn, la otra ciudad que comparte el Golfo Nuevo, se encuentra con línea directa con el denominado Proyecto Navidad, situado entre las localidades de Gangang y Gastre, y su puerto sería de gran utilidad para las megaempresas, más teniendo en cuenta que desde el gobierno chubutense se anunció en el año la ampliación de la estructura portuaria. En agosto de 2015, en las costas del mismo Golfo, un buque pesquero, varado hacía un año, derramó 20.000 litros de hidrocarburos y líquidos de centina. En enero del mismo año hubo un vertido de alúmina en la misma costa. Desde las autoridades de aplicación se minimizaron estos accidentes y nada se hizo para revertir lo sucedido ni para prevenir otros posibles incidentes. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que nuestra comunidad desaliniza y potabiliza el agua de mar incorporándola a la red hídrica, es decir, que los habitantes y turistas que visitan Puerto Pirámides bebemos de ese agua, nos alimentamos e higienizamos del Golfo Nuevo. No estamos dispuestos a asumir el riesgo transgeneracional ante posibles accidentes tales como volcado de cianuro, voladura de arenas de sílice y o derrame de material radioactivo. Además, al ser un golfo de boca pequeña, el recambio de aguas es del 7% anual, lo que un accidente de estas características cambiaría todo el ecosistema regional, no solo en cuanto al ambiental, sino también cultural y social. Desde la Asamblea de Vecinos de Puerto Pirámides brindamos información constantemente a aquellos que visitan las bellezas naturales de nuestro territorio. Muchos turistas de todo el país y del extranjero se van de nuestro pueblo informados de lo que no cuentan los medios de comunicación. Vaca Muerta, Allén, Hachal, Andalgalá, Famatina, Córdoba, Uspallata, Esquel, la meseta chubutense y la lucha que cada pueblo libra por vivir en un ambiente sin contaminación sale de la boca de los asambleístas piramidenses. Porque defendemos el agua, el derecho al agua y a la vida, porque le decimos no a la megaminería, al fracking y a los transgénicos, ni acá ni en ningún lugar. No a la megaminería, defendemos nuestro golfo. Chubut, la provincia de Chubut, es una provincia que tiene larga historia en la organización en contra de la megaminería, ya que bueno, la asamblea de No a la Mina, que comenzara su lucha en 2002 y 2003 se intensificara finalmente consiguiendo un triunfo. En ese contexto, bueno, la asamblea de No a la Mina de Esquel fue un ejemplo y es un modelo a seguir en toda Latinoamérica, ¿no? La lucha que llevó adelante en esos momentos de gran ebullición social durante el 2002-2003, que bueno, que significara el parar el proyecto de la Meridian Gold que intentaba llevar adelante en Corcovado, ¿no? Una localidad cercana a Esquel. y que, bueno, finalmente fuera desarticulado ese proyecto. Ahora, ya en 2002 se había detectado un yacimiento en la meseta central del Chubut, y que es de lo que estamos hablando en este momento, que es el Proyecto Navidad. El Proyecto Navidad, que guarda al menos 632 millones de onzas de plata, pero desde el principio causó polémica debido a las sospechas del uso de cianuro, cosa que está confirmada, para extraer el mineral y los malos antecedentes de intentonas similares en la provincia. Tuvo dos dueños hasta que fines de 2009 se hizo cargo Pan American Silver, empresa que trabaja desde 1994 y ya tiene 8 minas en actividad en México, Perú, Bolivia y Argentina. La firma tardó poco más de un año en elaborar una estrategia de difusión a cargo de sus gerentes locales. El proceso culminó en una presentación de proyecto ante periodistas del Valle en un desayuno de trabajo que duró 2 horas y media en las oficinas de la empresa, en el centro de Trelew. No hubo condiciones para preguntar, grabar, filmar o fotografiar. Con videos explicativos fue el primer encuentro cara a cara con la prensa. Todo esto en el contexto de la imposición de este proyecto que quiere llevar adelante en febrero de 2015. La Cámara de Empresarios Minera confirmó que Pan American Silver solicitó a las autoridades provinciales dar a conocer a la comunidad el proyecto minero Navidad en una audiencia pública que tendrá lugar en Gastre. Esto es de febrero del 2015. Este proyecto que está intentando imponerse luego de años de haberse detectado esta veta, bueno, tiene una relación directa con este puerto de aguas profundas que se llevaría adelante en coordinación con el poder político y por supuesto con el empresarial para instalar ese puerto de aguas profundas en el cual llegaría el cianuro para utilizarse en esta industria y se estaría exportando el producto de esto, entre otras cosas, ¿no? Como por ejemplo material radioactivo. Todo esto, obviamente, teniendo en cuenta los antecedentes que ha sufrido la provincia de San Juan, es profundamente preocupante y que, bueno, que no se detiene ante nada, ante las comunidades y ante, bueno, patrimonios de la humanidad como, por ejemplo, Puerto Pirámides, el Golfo Nuevo, las ballenas que allí se refugian en un momento del año y que, bueno, y que constituye el avistaje que hablábamos de la ballena franca. Bueno, todo esto es puesto en riesgo por Pan American Silver y este proyecto Navidad, que ya en 2002 se hacía conocido en su momento como un proyecto megaminero importantísimo a nivel mundial y que está en estos momentos teniendo un predicamento importante porque, bueno, están trabajando finamente para imponerlo. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja, se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Queremos más esta forma de hacer agricultura. Productos genéticamente modificados. Tú no eres el Mesías, ni nuestro Salvador, tampoco el multiplicador. Sos nuestro Señor, ni la legión romana, que eres muro en unión, ni la espada sagrada, que a todos cayó. Veo el cielo, siento el aire y lo sé, que ya no es el mismo de antes. Amanece sin el sol. cosechas tardías, eres la transgresión. Estás escuchando Recorte Informativo. Queremos saber cómo están laburando los trabajadores en materia de salud en el distrito. Está en línea Gladys Sueiro, le agradecemos la comunicación, trabajadora del SIC de Sanguinetti. Gladys, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Ante todo, primero Gloria. Gladys es el segundo nombre. Bueno, Gloria, Gladys Sueiro, sí, ahí está, sí, todo completo. Ahí está, completo. Bueno, contanos por favor cómo están trabajando. Sabemos que es complejo este periodo de transición de gestiones para los trabajadores, en donde lo que crece es la incertidumbre. ¿Ustedes sí. cómo lo viven? Mirá, sí, como dijiste, con incertidumbre, y la incertidumbre lo que te trae es fundamentalmente malestar. ¿Cómo elaboramos? Obviamente, ya venían escaseando muchísimo los insumos de la anterior gestión, tanto a nivel municipal, provincial y nacional, que la salud es integral, obviamente, y si bien dependemos de la coparticipación y de los diferentes ministerios, se debería ver la salud como algo integral, ¿no? Así que, por lo tanto, el tema de los insumos se hace cargo los gobiernos del origen que fuera, así hubiera quedado repartido, ¿no? Bueno, en este caso quedó de un solo signo político, como la vez anterior. Uh-huh. Pero este problema ya viene siendo arrastrado de mucho tiempo atrás, de la gestión anterior, y bueno, se ve trasladado obviamente en la entrega, no en las fechas correspondientes, ni en la cantidad correspondiente de insumos, y eso, bueno, obviamente que no hace que la atención, digamos, sea la adecuada, porque no podés no sostener una situación de una persona que viene con, que se cortó, le ocurrió algo y no tenés gasas, o no tenés vendas, o bueno, cualquier otro tipo de insumos que te podría nombrar miles, los de limpieza, por ejemplo, que también es fundamental, o sea, la limpieza es fundamental en todos lados, pero mucho más en este, que es un lugar donde está muy contaminado, y bueno, el tema de las bacterias y demás, ¿no? Entonces, esto de la falta de insumos no es nuevo, no. Pero se mantiene. Y se está manteniendo porque también tuvimos una serie de... Nosotros no, la entrega nuestra es los días lunes, uh-huh. Y como hubo mucho feriado los días lunes, parece que nadie piensa que hay una semana por delante donde nos pueden seguir entregando. Eso también es una política reiterada, ¿no? O una excusa, quizás. Yo no podría decirlo. Y no podemos saberlo ahora porque la entrega de lo que le correspondería a esta gestión todavía no la estamos teniendo, por una cuestión de tiempo, ¿viste? Claro. Después, por otro lado, lo que te quería sí decir también es el tema de la incertidumbre de lo que va a pasar con nosotros, que no contamos con un buen salario y vivimos de la hora extra, y también por la falta de personal, ¿no es cierto?, que se acentúa más el tema de la hora extra. Ahora hay un fuerte rum-rum de que la hora extra se va a retirar, lo que disminuiría mucho nuestro ingreso, porque nuestro salario ya está disminuido y es muy miserable. Yo, por ejemplo, no tengo reconocidas todas las categorías, como un montón de personas, y eso hace que sea muy, ¿cómo te puedo decir?, intangible nuestro futuro, porque no sabemos realmente lo que va a pasar, no sabemos lo que vamos a cobrar en enero. Supuestamente la situación de la hora extra se sostendría aproximadamente hasta el mes de marzo, pero posterior a eso ya sería cortado. Bueno, la solución acá, obviamente, si bien se dice que el Estado no produce, no hay producción en el Estado y no hay un beneficio, yo diría que sí, porque si uno, en el caso de salud, lo que provoca es la falta de enfermedad en el ser humano, sí hay una producción, porque se produce a través del otro, ¿no es cierto? Y entonces sí. Mereceríamos, y de todos modos mereceríamos, tener un salario digno, no depender de la hora extra, tener las categorías que corresponde, estar en planta permanente, no haber tanta cantidad de trabajadores monotributistas, contratados, y con un futuro realmente incierto, y mereceríamos lo que por ley, porque esto está conculcado en la ley municipal, que al año tengas la planta, que todos los años se te dé una categoría más, y estas cosas no se cumplen y no se han cumplido jamás. Yo tengo 29 años de laburo y no tengo todas mis categorías. Si yo tuviera todas mis categorías, no tendría necesidad quizás de hacer horas extra porque cobraría el sueldo que me corresponde. Gloria, Bernardo Tosi te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es el trabajo que se realiza en el Zigzagnetti? Bueno, como vos sabrás, esto no es una unidad sanitaria común, es un centro integrador comunitario. Por lo tanto, acá no solamente funciona la sala, sino que también hay una residencia médica, de trabajo social, de psicología, y después asimismo están trabajadores de planta que también forman parte de las diferentes disciplinas. También hay una residencia de enfermería, y después estamos los trabajadores administrativos, los de limpieza y los trabajadores de enfermería, como te decía. Y lo que se hace acá es variado. Además de la salud, es integral. Hay un centro de derechos, hay un grupo de personas. Hay abogados que asesoran. No abogados, sino a través del centro de derechos, sí. Se trabaja con los diferentes juzgados y también con un tema de abogados, ¿no? Porque se trabaja con el juzgado de familia y los abogados que allí trabajan, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después hay diferentes grupos, como te decía, de hipertensos, de diabéticos, hay una juegoteca, o sea, es un centro integrador comunitario donde se integra la comunidad a través de, por ejemplo, talleres para jóvenes, actividades recreativas y de contención. ¿Cómo? Actividades recreativas y de contención. Recreativas y de salud también, porque manejamos el tema de las consejerías, hay un equipo de sexualidad, un equipo contra la violencia, no solo de género, acá el trabajo es mucho, hay mucha cantidad de profesionales que lo realizamos y de diferentes niveles de trabajadores, tanto administrativos como en otros niveles también, ¿no? Porque el lugar es muy amplio y hay mucho trabajo y se moviliza muchísimo acá. ¿Un estimado de personal, Gloria? Ay, yo no te sabría decir, pero de la planta municipal, a ver, más o menos. 4, 7, y entre 15, 18 personas, sí, o más, porque habría que sumar ahí un par de médicos, que también son de planta municipal. Claro. Y después tenés una residencia que es, tenés que sumar 30 personas más por lo menos, más la gente de derecho que son 6, 7 personas más, así que andás sumando, seremos como, no sé, moviéndonos acá adentro para arriba y para abajo como 50 personas, que trabajamos, ¿no? Después, sí, bueno, es la gente que integra de alguna otra manera, voluntaria o de otras maneras, para poder colaborar con todo esto que te decía, que seguramente me estoy olvidando de algo porque también tenemos odontología, uh-huh, ginecología, obstetricia y las diferentes cosas que se van desprendiendo en actividades. Trabajamos mucho con las escuelas, con operativos y también en el hall, ¿viste? Con charlas de sexualidad, de odontología y de gineco y de odonto, de muchas otras especialidades. El núcleo de la gestión está a cargo del municipio, ¿es así? Claro, sí. En realidad, cuando se construye este SIC, porque nosotros estábamos en la unidad sanitaria San Brici, esta es una unidad insertada en este SIC, uh-huh, eso era municipal. La construcción de los SIC fue a nivel nacional, y en un principio el cargo también. Luego quedó simplemente a nivel municipal y por ende con la intervención del Ministerio de la Provincia y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Hoy, Gloria, ¿trabajan hasta el mediodía? Sí, hoy hasta el mediodía. Esto no estaba esperado porque era jornada completa de trabajo. Era jornada completa, pero como ha sucedido otras veces... A último momento aviso. Sí, hubo una comunicación telefónica y sería hasta el mediodía. De las autoridades municipales. Sí, sí, sí. Hablamos nosotros con un compañero enfermero que nos decía la posibilidad de organizar un frente de trabajadores justamente para buscar unificar fuerzas ante un ajuste o la posibilidad de despidos. ¿Pudieron confluir los trabajadores en algún grupo que les permita organizarse? Mirá, yo cuando ocurrió, no sé si fue para este medio que yo hablé, lo de las horas extras de la otra vez, de la gestión anterior, cuando nos retiraron, no sé si recordás. Sí, sí, sí. Nosotros nos empezamos a reunir, al menos la parte de enfermería, ¿no? Y ahí se nos acoplaron, que fue vergonzoso porque los sindicatos no se hicieron cargo del problema. Sí. Y luego aparecieron, una vez conquistado el tema, porque eso tengo que resaltarlo, porque yo fui sindicalista, fui secretaria general de ATE durante muchos años también, Así que por lo mismo lo digo, porque sí, me hice cargo cuando me tenía que hacer cargo. Ahí nosotros, con los compañeros de Alternativa Estatal, formamos en ese momento un grupo con el que luchamos por el tema de las horas extras. De la misma manera, estamos alerta, tenemos un grupo de WhatsApp en el que nos estamos manejando, porque estamos permanentemente con las novedades y de vez en cuando reuniones, porque estamos a la expectativa, todavía no tenemos ninguna novedad. No. Si bien hubo alteraciones en los pagos y hay muchísimas versiones, yo hasta que no tenga, digamos, una referencia cierta de algo que está ocurriendo, imagínate, no puedo hacer realizar ningún tipo de movimiento más que decir, vamos, el Estado es de alerta y movilización, porque yo no puedo saberlo hasta que no ocurra realmente, lamentablemente, porque no voy a hacer algo sin que esté pasando realmente, ¿no? Claro. Pero claro, claro. Sí, sí, por supuesto que estamos organizados. Muy bien, Gloria, te agradezco mucho la comunicación. No, por favor. Nos interesa saber siempre qué pasa en materia de salud, porque es un área sensible en sí, donde está permanentemente en contacto con el territorio y con la gente. Yo lo que quería aclarar, viste, a vos y a la audiencia, es que yo me tomo el atrevimiento de hablar, una por mi trayectoria, dos por mis años de laburo, y tres porque me parece que tengo la suficiente autoridad para hacerlo, porque realmente las personas que deberían hacerlo no se están haciendo cargo de esto, que en este caso serían los sindicatos que tienen que representar a los trabajadores. Pero bueno, lamentablemente, o no, qué mejor que la voz de alguien que tiene la experiencia y que tiene el trabajo in situ y la así, realidad de lo que está ocurriendo. Sí, ¿no? Y así ¿cierto? Deberían hablar, Gloria, todos los trabajadores, ¿no? Sin miedo a tener represalias y por esto. Porque también, por supuesto, aparte que no necesitamos, o sea, estar una cuestión, por un sindicato. Claro, una cuestión es el rol que cumplen los sindicatos y otra cuestión que también está muy presente, más que nada en las instituciones municipales, ¿no? Sí. Es el miedo a hablar. Sí. Por lo que puede llegar a pasar. Hay cosas que no puedo decirte yo. Y sí, esto también es un problema. Mira, porque yo no tengo cobertura sindical, ¿no? Porque no la tengo. Pero yo tengo una decisión política tomada en mi vida. Soy una persona de izquierda, tengo mi pensamiento y todo el mundo lo sabe, y toda la vida lo he dicho, y no tengo miedo, y jamás lo tuve, con o sin cobertura sindical. Porque me parece que cualquier ser humano, como trabajador, hay derechos que están conculcados en, no solo en las leyes que nos protegen, municipales o provinciales, sino en la Constitución Nacional, que deberíamos leerla más seguido, y más allá de eso, aunque no existieran, derecho a hablar y a decir las cosas y a que nos respeten tenemos todos. Exactamente. No es lo que suele suceder, ¿no? Porque efectivamente los empleados municipales tienen una directiva que establece... Y lo que pasa es que son rehenes, ¿viste? Claro. De ciertas situaciones, de ciertas prebendas y ciertas cosas. Pero como yo no soy rehén de esas cosas, y no por los 29 años de laburo que tengo acá, porque si me quieren echar, me pueden echar igual, y me arman cualquier excusa y lo hacen, el tema es que yo no tengo miedo. Esa es la gran diferencia. Y que sí, como tengo una conciencia de clase, una conciencia clasista y una conciencia política y una decisión tomada en mi vida, es entonces que yo no me callo. Invito a los compañeros que hagan lo mismo y que no sean rehenes de nadie, porque ellos están hoy y mañana no están. De hecho, toda la vida, yo en estos 29 o 30 y pico de años, en toda mi vida que laburo, esto lo he visto firmemente. Así que es esto lo que yo digo, ¿no es cierto? Que uno tiene que, de todos modos, hablar, no tener miedo, porque yo vi tantas administraciones y tantos vinieron y se fueron y nosotros seguimos quedando, ¿viste? Siempre al pie del cañón. Así que qué miedo le vamos a tener. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, aprovecho para saludar a todos los compañeros, desearles una feliz Navidad y unas felices fiestas. Y bueno, que estemos todos unidos y pensando que no importa si unos somos enfermeros y otros son de otras categorías laborales, que todos somos trabajadores y además de hacer lo que amamos, en este caso nosotros la enfermería, también estamos porque vivimos del mango y del salario, y que no nos una el espanto, que nos una el amor y que nos una la lucha. Muchas gracias, Gloria. Un abrazo grande. Grande para ustedes. Hasta que luego. La pasen bien, ¿eh? Gloria. Igualmente. Gloria Suero, trabajadora del SIC de Sanguinetti, hablando de la cuestión de salud. Algo que se repite por los trabajadores es la incertidumbre y también el estado de alerta. No hay nada confirmado en relación a disminución, en este caso, de horas extras, por ejemplo, pero no significa que esto no ocurra en enero, cuando muchos están de vacaciones o cuando a veces las noticias no llegan tan rápido. El SIC de Sanguinetti, que bueno, que como bien decía Gloria, se llevó adelante, se construyó sobre la base de la unidad sanitaria de San Brice y Sanguinetti, que era la que existía en ese lugar, razón por la cual, y esto lo hemos comentado en otras oportunidades, el SIC de Sanguinetti tuvo desde el inicio unas particularidades que excedía o que tenía otras características en relación a lo que fue el proyecto SIC del Ministerio de Desarrollo, ¿no? Nunca hubo ni mesa de gestión, fue en definitiva una unidad sanitaria por decisión de la gestión municipal y con la anuencia de el Ministerio de Desarrollo de la Nación, de que fuera una salita con con actividades de integración comunitaria, pero que fuera en definitiva una unidad sanitaria dedicada a la salud, en el cual se depositaban allí también proyectos nacionales, ¿no? Mencionaba también Gloria médicos comunitarios, bueno, tantos otros proyectos que se llevan adelante allí. El SIC de la Viviana tenía otras características que intentaba llevar adelante la organización comunitaria, obviamente con las características que ya lo hemos comentado anteriormente, que terminó siendo, bueno, como todos los lugares de participación ofrecidos en los últimos años, manejado por el poder político y canalizado toda la demanda y las intenciones de participación de los vecinos en las gestiones que ya venían programadas previamente, es decir, una burla a la participación comunitaria, ¿no? Como por ejemplo el foro de la niñez, luego lo que fue el consejo, ¿no? De las políticas dedicadas a la niñez, el consejo local, bueno, todas esas instancias de participación que fueron directamente destruidas por el poder político luego de haber canalizado las intenciones de participación. Bueno, la unidad sanitaria San Brice y Sanguinetti, luego transformado en lo que es ahora el SIC, con problemas que tienen que ver con el recorte de insumos que ya venía de antes, como bien decía, y la trabajadora Gloria, enfermera allí, que también hablaba de la precariedad y de la incertidumbre en la que están viviendo, porque bueno, lo que tiene que ver con las horas extras y lo que tiene que ver con su continuidad laboral, la preocupación. En relación a los trabajadores, esta incertidumbre y los planteos que se hacen también por parte de las seccionales gremiales, ATE ha confirmado el día de hoy una medida de fuerza para el día 29, ya que desde el Gobierno Nacional, y esto lo hizo Hugo Godoy, se había anunciado la posibilidad de reducir el personal de algunos organismos porque no iban a trabajar. Esto es lo que dijo el Gobierno Nacional. Cachorro Godoy, que es dirigente secretario general de ATE Nacional, ratificó entonces el día de hoy el paro con movilización para el martes 29 de diciembre y advirtió al Gobierno que no permitirá despidos masivos en el Estado, luego que la Administración Central anunciara que revisará 24.000 contratos afectados durante los últimos años de la gestión kirchnerista. Confirmado entonces para el día 29, paro de ATE a nivel nacional. Esto aportando un dato más a lo que estábamos hablando en relación a la precarización en la cual se encuentran trabajadores, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, y que terminan siendo rehenes entonces de quiénes son los empleadores. Seguimos en recorte.

que los interventores de ambos organismos serán Agustín Garzón y Mario Frigerio, respectivamente. Se confirma entonces que el gobierno intervino AFCA y AFTIC. Estamos tratando de hablar con quien es responsable de AFCA, era responsable hasta hace unos minutos del AFCA a nivel regional. Estamos hablando de Horacio Chiqué, que nos confirma que se está trasladando hacia Capital Federal. En este momento no le impiden el ingreso a Martín Sabatella al AFCA. Estaremos pendientes de lo que está sucediendo con este tema. Recorte informativo tiene. Tiene humanidad y tiene esa necesaria comprensión de lo que está pasando, de esa vida cotidiana, de su inmediatez, de esas pequeñas luchas en los barrios, de la lucha de lo que se da tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte informativo. La palabra como arma. Estamos en los últimos minutos de recorte del día de hoy. Vino un oyente, compañero y amigo, acompañarnos aquí hoy. Está haciendo unos mates. Haciendo unos mates, compartiendo unas facturas. Bulgari, gracias por estar aquí. Estamos tratando de comunicarnos con Alfredo, el papá de la China, a ver si en estos últimos minutos podemos hacerlo. A la expectativa también de tener más información de lo que está sucediendo en relación al AFCA. Ya hay repudios de esta decisión por distintos sectores políticos, organizaciones sociales, manifestando la defensa de la ley de servicio de comunicación audiovisual y lo que está expresando por su parte Martín Sabatella, quien estaba a cargo del AFCA hasta hace unos minutos, es que es una medida autoritaria. Y habló de Awad de la siguiente manera, dijo: un funcionario que ejerce una violencia institucional muy fuerte, y expresó: estamos ante un gobierno legal que ha ganado por la voluntad popular, pero que actúa como un gobierno de facto, dijo Sabatella, como si no hubiera leyes y normas, como si no se tendría que cumplir la Constitución. Así que veremos qué es lo que sucede con estos, cuáles van a ser las repercusiones políticas y públicas. Seguramente en el día de hoy va a ser el tema de la jornada, la decisión que ha tomado el gobierno nacional de intervenir AFCA y AFTIC. La AFTIC, que estaba dentro de lo que, bueno, la conformación data de este año, de principios del 2015, y estaba dentro de el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo del entonces ministro Devido. ante el reordenamiento de los ministerios, se ha dado por tierra con la repartición a la cual depende el ASTIC, así como también en relación al AFCA. Pero todo esto era un preámbulo a la intervención lisa y llana, que es directamente lo que está realizando en este momento el gobierno, en tanto y en cuanto, a través de, obviamente los decretos de necesidad y urgencia, es la manera en la cual se llevan adelante estas intervenciones, que luego deberán ser o no refrendados por el Congreso Nacional. Todo esto, obviamente, dentro de la institucionalidad hace en definitiva la por lo menos la violación del espíritu de la ley, si bien el espíritu y qué era el espíritu de esa ley es absolutamente totalmente discutible, ¿no? ¿Cuál era el espíritu? Y la cuestión que tiene que ver desde ya con la multiplicación de voces es lo que sostenemos, en el sentido de que es la lucha que uno encara y que como colectivo FM Moreno encara, más allá de las críticas que se le puede hacer a uno y otro actor, fundamentalmente aquellos que habían llevado la ley de medios como único objetivo, el ponerle un condimento más a la lucha entre gobierno Clarín y dejando incumplido todo lo que tenía que ver con las radios comunitarias. Lo vimos, en Antena Negra TV, cómo se avasallaron los derechos. Todo un tema que, deberá ser discutido y que lo seguiremos discutiendo en vistas a defender las voces de los de abajo. Vamos a la comunicación, está Alfredo Cuellar en línea. Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Cintia Medina te saluda, aquí con Bernardo Tosi en el piso. ¿Qué tal, Cintia? ¿Qué tal, Bernardo? Buenos días a todos. ¿Qué tal, Alfredo? Gracias por atendernos. Hoy leíamos la carta que salió, tu carta, que salió publicada en Agencia para la Libertad. Queríamos estos minutos del programa, estos minutos finales, para recordarla junto con vos a la China. ¿Cómo te gustaría que la recordemos y en permanente lucha, ¿no? Denunciando lo que es el sistema carcelario. Y yo siempre la recuerdo, no con dolor, sino con orgullo, ¿viste? Porque ella, a pesar de todo, sabiendo lo que le podía llegar a pasar, respetó hasta el último momento su convicción. Entonces, abandonar yo la lucha, sería faltar el respeto a ella, ¿ves? Entonces para mí constantemente me siento gratificado por el apoyo de la gente, por saber de que no dejarme caer la bandera de la lucha, y también tener en cuenta lo que ella era como una luchadora, como una verdadera luchadora. ¿Cuáles eran sus convicciones? Lo que ella siempre trataba de mantener firme su convicción era la de la lucha, la de no dejarse avasallar por los atropellos de la que estamos acostumbrados nosotros, del sistema mismo, del sistema carcelario, del mismo sistema de lo que es la sociedad fuera de las cárceles también, de qué manera lo discriminan por el solo hecho de que somos pobres o por el hecho de que no hayamos cometido un error, ¿viste? Ya estamos como que marginados o excluido de la sociedad. Alfredo, otras compañeras, mujeres, perdieron la vida también en el penal. Entender que esto es algo sistemático, ¿no? Que es una política de Estado, el exterminio y la muerte. ¿Ustedes lo plantean de esta manera? Sí, totalmente, totalmente. Ya dejó de ser una cárcel, ya pasó a ser un campo de concentración, un centro de exterminio, porque nadie... O sea, nadie sale normal. Este sistema de encierro estaba hecho como para rehabilitar a la gente y reinsertarla a la sociedad, pero no, es una burda mentira. Por ahora, ya está, ya prácticamente todo lo que conocemos sabemos de qué manera actúan. Nadie sale normal, la persona que sale con vida, sí que sale con vida, es como que si lo atropelló un tren y se trata de recuperar de a poco y le llevas años y años recuperarse. Están preparando una actividad para recordarle a la China y recordar también las muertes dentro del servicio penitenciario. ¿De qué se trata? Esto más que nada, no sé si podría recordar, sí, obviamente lo voy a recordar siempre. Utilizamos esta fecha más que nada para seguir concientizando, seguir difundiendo, para seguir visibilizando los problemas que hay dentro del sistema de encierro. Entonces, convocar a toda la gente, a todos los compañeros anticarcelarios, a las organizaciones sociales, y a, ¿por qué no?, a las personas comunes que también quieran participar, para que de a poco vayan entendiendo lo que de qué manera se nos están eliminando nosotros los sectores más vulnerables, porque hoy me toca a mí y te exento de que mañana después llegue a pasar cualquiera de todos de nosotros. Así que hay que estar preparado, y más con este nuevo gobierno que, no sé, la estoy viendo ya medio complicada, así que hay que estar más unido que nunca. La China, que tenía 23 años al momento de ser asesinada por el servicio penitenciario, y que, como vos bien decías, bueno, justamente se mantenía con dignidad, tratando de sobrevivir como una persona digna y solidaria, ¿no? Porque este sistema de tortura que te transforma en una bestia o te mata, ¿no? Porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Crear herramientas útiles para el poder, ¿no? En el recordarla a la China tiene que ver desde ya con recordar a tantos, ¿no? Y en el contexto en el cual todo esto sucedió, también recordar a sus compañeras, y recordar que, bueno, que el sistema carcelario tiene esta manera de accionar. Las actividades, bueno, tiene que ver con todo esto, con el recuerdo de lo que está sucediendo y que viene sucediendo y que seguirá sucediendo. ¿Qué es lo que en definitiva considerás vos que es el contexto que estamos viviendo en sentido represivo, ¿no?, de las acciones que se llevan adelante para resistir esta brutalidad, por un lado, y bueno, y cómo se vive en este momento adentro de las cárceles lo que está sucediendo en el contexto político? Y bueno, ya de movida hay un desinterés político y social sobre este tema. Solamente lo que conocemos, las cárceles, los familiares, los que tenemos familiares detenidos, sabemos cuál es la política de encierro. La política de encierro significa castigo, brutalidad, y tratar de salir, de matar a la gente, porque hay que entender que el negocio de la cárcel es un negocio tremendo, porque el gobierno anualmente envía a sus comisionarias para suicidar a todas las cárceles. Pero ¿qué significa ese suicidio? De que esa persona tiene que ir a parar para que el detenido tenga derecho al trabajo, a la salud, a la educación y también para el mantenimiento de lo que es de forma personal. Pero de eso a ningún detenido le llega nada. O sea, ellos sobreviven de acuerdo a lo que nosotros les llevamos, pero después el Estado no le da absolutamente nada. Pero hay momentos que a mí por lo menos me da un poco de shock cuando escucho hablar de que el preso gana mucho más que un jubilado, están fuera de equipo, que no sé, que no entienden nada. El preso, si llega a tener un trabajo, es porque hay una empresa privada que le provee el trabajo. Pero ¿por qué le provee el trabajo? Porque el servicio penitenciario obviamente lleva el porcentaje más alto de lo que puede ganar un preso. Y entonces el preso queda ahí, pero bueno, ellos se encargan perfectamente bien de que ellos, el preso es el asociable, el irrecuperable, el que no sirve para nada, el que es castigado. Bueno, esa es la mentalidad de lo que nos están tratando de meter a todos nosotros, ¿viste? Entonces tenemos que participar en este tipo de eventos en la que se realizan, donde seguimos visibilizando y tratando de hacer entender a la gente de que nos están mintiendo y que todo lo que pasa de la seguridad la están provocando ellos. Porque si hay que eliminar a los delincuentes, bueno, lo podemos eliminar, pero empezamos primero desde arriba, con el tema de la inseguridad también, porque la provocan ellos, no es que la inseguridad lo provocamos nosotros. O sea, ellos provocan todo para que así de esa manera vayan eliminando chicos, tratando de mantenerlo encerrado. Clarísimo, Alfredo. Te agradecemos mucho la comunicación y recordamos entonces que la invitación para esta jornada anticarcelaria es para el sábado 26 en Triunvirato 4778, Capital Federal, Estación Villa Urquiza. Ah, Sí, desde ya, bueno, necesitamos el acompañamiento de todos los compañeros que quieren estar presentes. Y bueno, ahí estaremos, como siempre, agitándola para que, bueno, termine con este maldito aparato represivo. ¿Esto es a partir de las 15 horas? A partir de las 15 horas, y la jornada empieza a las 15, y bueno, termina a las 24 horas con un festival musical. Muchas gracias, Alfredo. Un abrazo grande. Gracias por la comunicación. Gracias a vos. Hasta luego. Un abrazo, Alfredo. Alfredo Cuellar, padre de la China, asesinada por el Servicio Penitenciario Federal el 23 de diciembre de 2012 en la cárcel de mujeres de Ezeiza. Queremos recordar también a las 9 compañeras que, bueno, que tuvieron mucho que ver con la capacidad de resistencia en esos tiempos en el penal de Ezeiza. Junto a la China Cuellar, las compañeras asesinadas desde 2008 al 2012 en el penal de Ezeiza. Silvia Barbie Nicomemo, de 21 años, Romina Lacolo Leota, dos compañeras asesinadas en 2009, Noelia Randone, Vanessa García Ordóñez en 2010, Ale Latucu del Valle en 2011, Janina Hernández Painenfield, María Laura Acosta, de 33 años, Cecilia Bebu Hidalgo, de 24 años, y Florencia La China Cuellar, de 23 años, asesinadas en 2012. Con las palabras de Alfredo y con los nombres de las compañeras asesinadas, estamos casi cerrando Recorte, vamos a un separador y nos despedimos. Recorte informativo hace... Que no nos sintamos tan solos y olvidados en los barrios, en la calle, con los pibes, las mujeres. Que no nos sintamos tan solos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Nos estamos yendo. Nos vamos. Sigue Rubén en el Consejo Escolar. Mañana tendremos la cobertura, las voces de los consejeros escolares que participaron del debate que se dio hoy, las idas y vueltas, las chicanas, los comentarios políticos. Bueno, todo eso tendremos para compartir en la próxima edición de Recorte Informativo. Chau. Nos reencontramos en el día de mañana. Chau. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.